Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 3 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Más de 15.000 visitas ha recibido el pabellón de Venezuela en la Bienal de Venecia. Hasta el 7 de junio se reciben postulaciones del Premio Nacional de Periodismo 2019. Afinan preparativos para el primer Festival Tiempo de Cine Los Teques 2019. Presidente Maduro felicita a la Villa del Cine en su 13º aniversario. Feria del Campo Soberano expendió 21 toneladas de alimentos este fin de semana. Cultura al Día. Cultura al Día. El pasado viernes, en el Teatro Principal de Caracas, se llevó a cabo la charla titulada Venezuela más allá de los medios, a cargo del ciudadano vasco Agustín Ocho Torena, quien luego de visitar 43 localidades en España regresó al país para relatar su experiencia y defender una vez más el proyecto bolivariano. Asimismo, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, le hizo entrega de un reconocimiento por parte del ministerio por su lucha en favor de la verdad. Se otorga el premio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a Agustín Ocho Torena por su importante labor en defensa de la soberanía y la identidad cultural de Venezuela, nación libre, independiente y soberana, cuya causa ha asumido como propia con pasión, fundamento, constancia y lealtad ejemplares. Se convierte así Agustín Ocho Torena en el primer no venezolano que recibe el premio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Quiero decir que la gesta de Agustín por el Estado español es verdaderamente notable. La defensa de la verdad frente al absurdo, la defensa de la verdad frente a la manipulación descarada y brutal. Yo quiero pedirle esos videos que ha mostrado aquí para ponerlos a rodar por toda Venezuela y por todo el mundo. Buena parte de las cosas aquí expuestas las conocemos, las hemos vivido y las seguimos viviendo. Pero es necesario a veces que venga alguien con cierta distancia a recordarnos, a abrirnos los ojos respecto de lo excepcional de nuestra propia cotidianidad. Yo quiero decir que ese pueblo que él aquí ha reflejado, que ha reflejado aquí, que ha llevado a todos los rincones del Estado español, es un pueblo hoy victorioso, porque su sacrificio de estos tiempos ya ha arrojado un primer fruto. Ha logrado sentar en una mesa a los factores que han venido enarbolando el hacha de la guerra, llamando a la intervención extranjera, llamando al golpe de Estado. Hoy estamos sentados en una mesa, y si se sentó la contraparte es por la resistencia heroica del pueblo venezolano, de las mujeres de Venezuela, que no se dejaron chantajear por el cerco de hambre, por el brutal bloqueo y persecución. Y el solo hecho de que hoy estemos sentados es una victoria. Somos cultura. Somos cultura. 12:04. Hasta el próximo viernes 7 de junio estará abierta la convocatoria para las y los comunicadores sociales que deseen participar en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2019. La recepción de los trabajos postulados se realizará en el piso 4 del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINCI, ubicado en el Boulevard Panteón de Caracas, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a las 2 de la tarde o por el correo electrónico fundacionperiodistas@gmail.com. Somos periodismo. Somos cultura. Como parte de las actividades programadas por el Circuito Cultural Por Amor a los Teques y la Alcaldía del municipio Huaycaipuro del Estado Miranda, entre el 4 y el 17 de junio se celebrará el primer Festival Tiempo de Cine Los Teques 2019. Esta muestra cinematográfica se realizará en los espacios de Teatro Lamas de la capital mirandina, donde se proyectarán de manera gratuita diversas películas del cine nacional. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Tras casi dos semanas desde su inauguración, más de 15.000 visitas ha recibido el Pabellón de Venezuela en esta nueva edición de la Bienal de Arte de Venecia, con la propuesta Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio, de los artistas Gabriel López, Natalie Rocha, Ricardo García y Nelson Rangel. Esta muestra artística estará abierta al público hasta el próximo mes de noviembre, razón por la cual se estima que el número de visitantes siga aumentando a diario. Twix del día. Desde su cuenta oficial en la red social Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a toda la familia de la Villa del Cine por cumplir el día de hoy 13 años, impulsando la cultura cinematográfica en nuestro país. Síguenos en Twitter, @albaciudad. 12:07. Este miércoles 5 de junio inicia el 5º Festival Internacional de Narradores Orales, Cuenteros Populares y Fabuladores Aragua 2019, y que contará con la participación de 52 cultores de 12 estados del país y de 3 países invitados: Cuba, Colombia y Bolivia. La inauguración del festival será a las 3 de la tarde en el Teatro de la Ópera de Maracay. Nacionales. Un total de 21 toneladas de alimentos fueron distribuidos este fin de semana en la parroquia San Juan de Caracas durante la realización de la Feria del Campo Soberano. Así lo informó el presidente de Mercal, Tito Gómez. Estamos aquí en la parroquia San Juan, en el municipio de Libertador. En esta oportunidad, bueno, cumpliendo la intuición del presidente Nicolás Maduro e igualmente del ministro de Alimentación, mayor general Leal Tellería. Aquí hoy estamos distribuyendo un aproximado de 21 toneladas de alimentos en total, de donde tenemos específicamente rubros de la cesta básica, algunos rubros de aseo personal e higiene, y la orden que nos dio el presidente Nicolás Maduro, que es la distribución del combo proteico. En esta oportunidad tenemos carne, tenemos pescado, tenemos huevo, tenemos pollo, evidentemente a precio solidario. Igualmente, bueno, en esta oportunidad y también igualmente cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, estamos acompañados de la milicia, estamos acompañados del Poder Popular, integración perfecta, Poder Popular, institución, milicia bolivariana, supervisando y distribuyendo todos los rubros de la cesta básica que con mucho esfuerzo el presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano nos trae a la mesa al venezolano. En esta oportunidad estamos beneficiando a 1.500 familias, un aproximado de 6.000 personas, todas organizadas bajo la estructura del Comité Local de Abastecimiento y Producción, el CLAP. Somos periodismo. Somos cultura. Hasta 60 ondas tropicales espera Venezuela durante la temporada de lluvias. Así lo informó el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Randy Rodríguez. Está previsto para este año 9 tormentas tropicales, ¿verdad? De 9 a 15 tormentas tropicales. Están previstos de 4 a 8 huracanes y de 2 a 4 huracanes mayores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la velocidad de los vientos. Las tormentas tropicales van de 63 kilómetros a 119 kilómetros. Y, bueno, por supuesto, los huracanes mayores van de 180 kilómetros. Fíjate que el 60% de los ciclones se forman de tormentas tropicales. Y los grandes ciclones, el 85%, vienen de las ondas tropicales también, ¿no? En este caso, nosotros estimamos, estima el INAMEC, A través de los modelos matemáticos y todo ese trabajo importante que hace ese instituto técnico científico, de 50 a 60 ondas tropicales que pudieran estar pasando por el territorio nacional. Estas son las que nacen en la en las costas de África y que, bueno, que son de son ondas alargadas de baja presión que se desplazan por los vientos alisios. Países del Alba. El Colegio de Profesores de Chile inició este lunes un paro nacional por tiempo indefinido como respuesta a la posición del Ministerio de Educación de rechazar una serie de peticiones del gremio luego de negociar por más de un año. Las exigencias del profesorado se resumen en la titularidad de las horas extras de trabajo, el pago a las y los educadores de preescolar, el término de la doble evaluación docente y una solución a la deuda histórica y medidas para la educación pública. Cultura al día. Cultura al día. Con 11 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertus, en los controles nos acompañó Stewart Contreras, les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura. Alba